Pájaros. Hace ya varios siglos que pájaros ilustres sobrevuelan los predios de la vasta poesía. La golondrina, el ruiseñor, la alondra, la calandria, el jilguero, el picaflor, el cuervo, la oropéndola y por supuesto el ave fénix han sido convocados por poetas para poblar sus bosques, ornamentar sus cielos y rellenar metáforas. Yo aquí rompo una lanza por los discriminados, los que nunca o pocas veces comparecen, los pobres pajaritos del olvido, que también están llenos de memoria. Por eso aquí propongo al canario, el gorrión, el tordo, el mirlo, la viuda, el estornino, el cardenal, la tórtola, la urraca, el hortelano, el martín pescador, el venteveo, para que alguna vez entren al verso, aunque tan solo sea como en esta ocasión, por la modesta puerta de servicio.